amiguitos, ¿cómo les va? Bien. He venido a agradecer a Dios por su bondad. Mis amiguitos, escuchen bien. Cristo les ama de verdad, gloria a Él. Por su amor y su bondad, hoy su nombre de alabar. Y prometo serle fiel a Cristo, a mis padres también. Por su amor y su bondad, hoy su nombre de alabar. Y prometo serle fiel a Cristo, a mis padres también. Gracias, Señor, por tu verdad. Me ha ayudado a entender aquí la eternidad. Mis amiguitos, escuchen bien. He venido a cantar a Dios y agradecer. Cristo a mis padres.